Paloma Bravo, de Editorial Cuarto Propio, a que nos comparta algunas palabras sobre el libro. Buenas tardes a todas, todos y todes. La verdad es que yo no voy a hablar del libro, el libro habla por sí mismo, pero sí voy a hablar de Valentina y Carole con, a través de ellas, con de todas las demás. Ellas no tenían ni idea cómo hacer un libro. Pero se arrojaron a esta aventura, confiaron en nosotras, pudimos llegar a esto, ¿no? Que hoy día ojalá todos se lleven y lo disfruten. Las pueden recitar, las pueden cantar, las pueden susurrar, las pueden cantar a sus hijas, a sus hijos. Es que no hay que ser ni payadora, ni tener el tono de voz, ojalá, las chicas lo tienen. Pero cuando yo leí esto, encontré una herramienta. Es una herramienta más para difundir las ideas del feminismo, aquellas que nos interesan, que nos importan, las que con el cuarto propio desde hace 34 años que estamos dando la batalla por hacer libros. Así que cuando Carola llegó con Valentina, le dije, no tenemos este libro. Bueno, el libro llegó el día de imprenta. Corrimos con él, pero estamos muy contentas. Acompañar el proceso de las chiquillas, de verdad que les tuve la paciencia. El cariño. Solamente conspirando entre nosotras es que podemos llegar a esto. Y muchas felicidades a todas ustedes y gracias por acompañarnos. Hay que tenernos paciencia. Cuando no sabemos hacer algo, pero ya sabemos, y como este es el primero de muchos, Cuarto Propio nos va a tener.